Bueno, es cierto, estamos compartiendo Regional Agropecuario. Saben ustedes, porque ya lo hemos mencionado en nuestras salidas de Palermo, que la cabaña La Torcasita de Piray Miní, que está ubicada allá cerquita de La Garma, obtuvo en Palermo importantes premios, pero digamos que el más importante fue que sacó el campeón 2 años menor y que además compitió en la final por primera vez, ¿eh? La satisfacción fue grande porque el toro es 100% genética de La Torcasita y, bueno, para eso, por el remate además, que va a ser el día de Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto, nos ponemos en comunicación con Joaquín Rierke, que es uno de los responsables de Cabaña La Torcasita. Buen día, Joaquín, ¿cómo está? Bien, Hugo. Todavía estamos contentos y todavía, de cierta manera, uno no puede creer. Nos estamos pellizcando todavía con lo de Palermo. Bueno, eso nos pone muy contentos a nosotros porque sabemos del trabajo que hacen ustedes. Sabemos que ustedes trabajan todo en familia. Que además, Nicolás Cano es prácticamente de la familia, que es el que está permanentemente sobre la hacienda, así que nos alegra mucho que ustedes sigan festejando, ¿no? Y claro, sí, y realmente, como vos decías, ¿no? Es genética nuestra, y si después de concurrir más de 15 años a Palermo, fue una gran satisfacción, ¿no? Para la claro. campaña, para mi suegro, para mi señora, es decir, la verdad, estamos más que contentos. Bueno, ¿y esto lo festejarán también el día del remate, el 30? La idea es esa, y festejarlo, compartirlo, la idea es compartir con los compradores la noticia, la calidad de los toros, la calidad de las hembras. Que humildemente quiero decir que este año, dada por la genética propia de la cabaña, más el buen clima y el otoño en particular, la verdad que nos ayudó bastante a destacar la uniformidad de claro. la hacienda, ¿no? Está impecable la hacienda, ¿no? Bueno, ayer estuvimos con Juan Guzmán Colombo, de la firma Colombo y Magliano, con Ricardo Álvarez, charlando, y me contaron de la bondad, de las buenas condiciones en que se encontraba la hacienda, así que creo que ustedes se pueden quedar tranquilos en ese sentido, ¿no? Que van a presentar una hacienda en perfectas condiciones. Yo creo que sí, y aparte hay innumerables razones para inyectar genética, ¿no? Claro. En el sentido, una de las razones que nosotros vemos, esa es la situación ganadera, es buena, hay una recomposición del stock, sí. Y si vos inyectás buena genética, vas a tener más kilos, podés cambiar y mejorar las haciendas, y es un momento inmejorable, ¿no? Y yo creo que otra razón importantísima es que la demanda de alimentos en el mundo crece, ¿no? Claro. Y eso hace interesante que podemos atender al mundo y sin dejar atender nuestra demanda interna, ¿no? Seguro. Joaquín, ¿este ejemplar va a salir a la venta el día del remate o ustedes se lo guardan? No, la idea, digamos, la idea de la cabaña es guardarnos ese toro. Ajá. ¿No? Eso es, digamos, un poco la filosofía nuestra y para inyectarle esa genética a nuestro rodeo. Claro. ¿No? Para estabilizar esa genética. Bueno, pero supongo que también tiene hermanas y hermanos, ¿no? Y bueno, vamos a ver, por ahí hay alguna sorpresa. Bueno, la verdad que nos alegra mucho, Joaquín. Vamos a recordar que este remate es el día 30 de agosto. ¿Qué es lo que va a haber allá? Y que además remata Colombo y Magliano, que claro. ya está trabajando fuertemente en el remate. Pero yo te puedo adicionar es que aparte de la habitual financiación que da nuestra cabaña, que es 90 días libres para los toros, ¿sí? y para los vientres. todo comprador que tenga alguna tarjeta amiga, viste, de los distintos bancos, sí. Puede negociar solicitar ese crédito con Colombo y Mariano, ¿no? Claro, hay una muy buena financiación de parte de los bancos, creo que como a 3 años. Sí, pero eso lo maneja Colombo. Claro, exacto. Claro, eso lo maneja Colombo. Nosotros damos una, como te decía, la habitual financiación que da nuestra cabaña, que son 90 días. ¿No? Perfecto. ¿Habrá algún flete gratis? Flete es gratis, por supuesto, para cualquier destino. Muy bien. Para cualquier cantidad de cabezas, si sea una o sea más cabezas. Claro. Siempre hemos visto que por ahí salen algunos toros Simmental a la venta. ¿Este año va a ocurrir también? Vamos a sacar 4 toros Simmental a la venta. Ajá. Sabes muy bien que es el corazoncito, ¿no? De nuestro. Sí, sí. Bueno, Heinz... ¿Perdón? Heinz, Barman es amante de la raza, ¿no? Sí, tiene su pasión por la raza continental ahí de Europa, del sur de Europa, de Suiza y de Austria y Alemania principalmente. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, cada uno tiene su hobby también. Correcto, y hay que mostrarlos también. Y sí, hay que mostrarlos, y aparte, como vos me contaste hace 2 días, él sacó 5 grandes campeones Simmental, ¿no? Claro. Claro, así que además una excelente raza para hacer novillo pesado, que es lo que nos hace falta a los argentinos, que nos abran un poco el abanico para que los argentinos podamos hacer novillo pesado y venderlos afuera. Y sí, es así, sería la tercera razón que justamente de hacer alimento, ¿no? De la responsabilidad nuestra como ganaderos o como chacareros, de que cualquiera sea de fabricar alimentos, ¿no? Bien, bien. Bueno, Joaquín, no sé si queda algo más por agregar. De todas maneras, manifestarle que es un gusto haber conversado con usted, como siempre, y bueno, el deseo de que el remate salga, como dicen en el campo, pipí cucú. ¿Pipí cucú? Yo también estoy convencido y persuadido que el público comprador va a ver todo lo que hicimos el año y seguramente va a haber interés. Sí. Son ellos los que deciden la compra, ¿no? Exactamente. Joaquín, le mando un abrazo grande y gracias por darnos la posibilidad de charlar un ratito con usted. Hugo, saludos a vos, a todo tu equipo y a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Adiós, adiós. Gracias por llamar. Joaquín Riedke, uno de los titulares de la cabaña, la Torcasita de Piray Miní, que el día 30 de agosto tiene su remate anual allá en cerquita de La Garma, partido de González Chávez. Pausa.